Chicos de la Calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la Calle, chicos de la Calle, chicos de la Calle. Nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. A ti no se te escucha. A ver, Edurne, habla. No. Ahora. Ahora sí. Que buenas noches, que estamos aquí en Catadopein, que hemos robado 10 minutillos escasos. Sí, pero bueno, está bien. Del programa de futboleros que no han venido. Y a ver si hay fútbol todos los miércoles. Y así, y así empezamos puntuales. Sí. Pues les quitamos su hora o su media hora compartida con el programa de Heavy Metal. Y nada, que estamos pachuchos. Así ¿cómo que estáis? Estoy solo yo. Yo estoy pachucho. Sí. Pero solo mocos. Y tú estás para los chuchos, para echar los chuchos. Pero vamos. La diferencia es que yo no estoy quejando. Que yo soy un Epi o un Blas hoy, así que nada. Que además hoy tenemos bastantes cosillas, sobre todo que hacer comentario, que vosotros estuvisteis, Tere y tú estuvisteis en el Tattoo Circus. Bueno, y podéis, yo prácticamente de pasada, o sea que hable Tere. Bueno, podéis comentar un poco qué pasó por allí, qué tal estuvieron los conciertos, qué tal estuvieron muchos modernos. Las anécdotas de Tattoos, yo qué sé, hay cosillas. Pues comenta. Oye, se te escucha fatal con ese. Está apagado. A ver, ahora sí. Ahora mucho mejor. ¿Qué no pasó en el Tattoo Circus? Es la pregunta. A ver, cuenta anécdotas. Bueno, anécdotas no sé qué contar. Sería más gracioso si hubiera alguien más y se empezara a hacer. Pero bueno, el caso es que hubo un poco de todo. Hubo como 25 tatuadores. Luego estábamos también tres anilladores ahí todo el día, de 12 a 12. De 12 a 11 de la noche. Y bueno, la verdad es que para mi gusto salió muy bien. Un poco caos todo, pero muy bien. ¿Un tatuaje chorra que sepas tú qué pasó? No. No pasó nada, ¿vale? No hubo ningún tatuaje que vieras, bueno, que dijeras, pero qué mierda te acabas de hacer. No, eso pasó el domingo por la noche en Petit Comité. Sí, no. Entre ellos. Hubo pollas dibujadas. Es lo que acaba de decirme Johnny por ahí. Hubo cosas. Joder. Hay una leyenda por ahí que dicen que cuando se acaban los Tattoo Circus, ¿sí?, los tatuadores se retan entre ellos a ver quién le hace el mayor estropicio es al cierto, otro. Es cierto, es cierto. Bueno, no es exactamente cierto, pero sí que... Sí que se hacen estropicios. Sí que va por ahí un poco. Joder, los tiros van por ahí. Y el estropicio consiste en hacerse pollas. O no, o Dios. Coños. Sí, porque, o sea, me gustaría ver otras cosas. Bueno, ¿y qué? ¿Los conciertos qué tal? Al final tocaron Perras Salvajes y yo no sé qué más. Perras Salvajes, Las Bequias. Ah, es verdad, sí. Antiguas Think y... Por lo que yo sé... Se cayó el tercer grupo, así que solo tocaron dos. Y bueno, luego también al día siguiente ya las suspensiones y las mutilaciones. Sí, la cosa que hace la gente moderna y absurda... A mí me da por culo. Bueno, a mí no me da por culo que cada uno haga lo que le dé la gana. Claro, claro. Sí, pero en su casa. Pero en su casa. ¿Por qué? O sea, a ver. No, a ver, que esto es una opinión personal y no tiene por qué ser la palabra de Dios y que eso vaya a misa. Pero a mí me pareció repulsivo que estuviera en el Tattoo Circus. No a mí, sé. Personalmente. Yo no lo había visto. Qué bruto es. Repulsivo. Me encanta no, tu palabra. Pero es repulsivo, no. A mí me da asco a mí ver tampoco eso. Me gusta. A mí tampoco. No sé, yo no lo había visto nunca y la verdad es que me gustó verlo en el momento. Sí que no lo haría de ninguna forma y tampoco creo que alcance a comprenderlo del todo, pero fue interesante. Pero ¿y esa gente ya está especializada en hacer eso? Me refiero, ¿no había gente amateur ahí haciendo había, a mí, un turno de, había un turno de colgarse para gente que no lo había hecho nunca y luego ya empezaron los espectáculos un poco más gores. pero a ver, sí, sí, es la palabra. Cierto. Pero y qué movida. Vamos a montar un taller de ven y te damos una hostia, siéntelo por primera vez en tu cara. Claro, una paliza, no, tío. No, pero no, por ejemplo, o sea, tú podías llegar y decir me quiero colgar y te colgabas. Y ellos te metían los ganchos, sí, y te colgaban. Te hacen un poco, sí. Joder. Y hubo alguien que se arrepintió cuando empezaron a clavar el primer gancho. Dijo, no, por favor. No lo sé, yo solo vi a mi compañero de arriba y nada, y el tío bajó diciendo que no dolía. Bueno, yo creo que estaba mintiendo como un vil bellaco, pero hombre, yo creo que estás en un estado como de éxtasis. Sí, ahí, la ¿no? gente que luego, si ves la las olla. Fotos, la gente tiene, tiene una cara muy relajada. Incluso sonriendo mucha gente. Entonces, no sé. Qué bueno. Bien. ¿Le buscarán el puntillo al dolor? Ahí, hombre, sí, claro, eso más que nada es eso. Porque si no... O sea, yo tampoco le veo sin otra... Pero bueno, va. Luego también hubo dos tíos que salieron a atravesarse la cara y el cuerpo, con pues un tío que salió con unas barras de acero, pues, así, ¿cuánto es esto más o menos? 20 centímetros. 20, 30 centímetros, y bueno, se perforó el abdomen y la cara varias veces. El abdomen. Y luego ya se cortó con unas cuchillas de Gillette y posteriormente se colgó del pecho. Vamos, ¿y eso ya tiene algún nombre específico? Gilipollas. No, me refiero porque... Perdón, pero es que... Una de las cosas por lo la que... Lo que el ser humano no comprende, lo que Durne no comprende ya. Pero es verdad, tío. Uf. La movida que pregunto yo eso es porque, en realidad, a mí, una de las cosas por las que más me tira para atrás esto es que... Me parece una modernada. O que lo hacen gente muy moderna. Por lo que yo alcanzo a saber. No sé, yo... Sí. Es que es brutal esta conversación. No, porque ya, podemos tirarnos aquí espera, mucho rato. Porque la movida es que clavarse pinchos largos lo hacían los fakirs. Claro. Pero seguro que llega alguien y dice, no, esto no es un número yo de fakir. Yo creo que lo llamaron así. ¿Sí? Lo llamaron a los dos últimos tíos sí que los llamaron así. Vale. Entonces, pero y de ancho, me, de ancho no era. Caen bien. De ancho pues era un mejor, tubo. Como un poco menos que Video Meñique. Buah, vaya mierda. Anda que se hace uno como si fuera un puño ahí. Pero es que yo cuando estaba contando de cómo has hecho así, yo estaba pensando que era un puto tubo, cilindro ahí. Digo, claro, uno es tubico, es majo, sí, pero yo no lo pero vamos, de estos de pinchar, de hacerte unos pinchos sí, morunos. De eso, sí, exacto, eran medida de pincho moruno. Y luego... Pues no eran veganos. Ay, ahí se les coló a la organización, la de la comida. Y luego salió un segundo fakir que se cosió la cara. Ay, eso lo vi, qué asco. Eso en lo las viste, fotos, ¿verdad? En las fotos. Claro, es verdad que las hice yo y te las enseñé. Y Dios. Se estiraba y se le hacía la cara pequeña, como que se deformaba la cara. Y ya está, no voy a contar más. Y a todo esto, claro, sangrando ahí que flipas. Sí, la verdad. Y había gente ahí de Samur, bueno, no de Samur, pero, joder. Estaban los del Samur social diciendo, estos están locos. No, los del Samur, no, pero rollo alguien de enfermeras o supongo enfermeros que ellos mismos, o gente de asistencia. Ellos mismos se sabrán, entre ellos se sabrán joder, asistir, ¿no? Es claro. Que yo qué sé, te haces ahí, o sea, por ejemplo, cuando te cuelgas, bueno, es que esta es mi ignorancia, ¿no? Pero cuando te cuelgas ahí, te haces, decía Johnny que veía gente con venas sangrando que flipas. Sí, claro, y luego nada, luego le cortan la hemorragia, un poco de gasita y pa' casa. Vamos, pa' casa o emborracharte. Y si no, a la paz. Ya ves, bueno. Pues nada, pues muy bien. ¿Y alguna anécdota de tú anillando a alguien? No sé. Lo que se lleva, chavales y chavalas, solo sectum. Si es queréis, lo que más se ha hecho. Si queréis sectum. Estar a la moda, ya sabéis. Haceros el un buen sectum y... Pero en el perineo. En el perineo. Algún pene hubo. Sí. ¿Sí? ¿Al final hiciste penicos? Sí. Joder. ¿Pero solo penes? Sí. Que va. Sexista. Ay. Que... Y yo quería preguntar otra cosa. Ah, vale, sí, que ¿qué tal el concierto de La Gotera? Ah, nietos vale. De puta. Nietos bueno, de voy puta. Voy a porque me estoy quedando sin aire. Tiene que sorber mocos y ahora podrá seguir hablando. Venga. Que pues nada, estuve en el concierto, vi a los tres grupos que tocaron. Tocaron los primeros, fueron Sudor o Crusty el Payaso, ahora mismo no recuerdo. Vamos a poner que fueran Sudor y por decir algo. Vamos a presuponer que. A presuponer que fueran Sudor. Que no, que fue Crusty el Payaso que jugaban en casa. Uh-huh. Y fue la vez que más me ha gustado. En concierto Crusty el Payaso, ajá. Porque la verdad es que hace mucho que no les veía y yo creo que lo de cuando les vi fue de los primeros conciertos que apenas tiene nada que ver con lo que hacen ahora, más que nada porque ahora sí lo hacen bien, antes les salía mal. No, a mí en realidad eso lo digo por las voces, porque antes las voces me parecían muy aberrantes. No, pero y ya ahora por me ejemplo, parecen brutales. En la maqueta ya que grabaron en lo de, sí, en la maqueta ya en lo de mola. Toledo, en el primer... El Crusty. No se parecen a Modern Libidation, pero molan. Dejémoslo claro. Dejémoslo claro, que basta ya decir tonterías. Son la hostia. Y se parecen a muchos grupos. Claro, no. así abarcas todo, ya está. Que no, y joder, la verdad es que me encantaron ahí. Y luego tocaron Sudor, pues... como encima últimamente les he visto bastante, pues sí, sí, es verdad. Que muy bien, como siempre. A Héctor se le veía cansaete. Estaba ahí con cara de... No he dormido anoche. No estaba su padre por ahí. Un beso para Héctor. Y nada, y luego tocaron los Nietos de Puta, que a mí me fliparon haciendo ahí su dispun simple y directo. Ah. Y nada, ellos decían que no les había salido muy bien, que no sé qué, lo típico. El punk y es así, chavales. El punk es así y además fue, a mí me encantó, me quedé flipando. Con que Pablo tocaba sin Charles y no sé, todo muy raro en la batería. Y no sé, pero me gustó mucho y... Yo creo que realmente a lo mejor faltaba eso, ¿eh? Porque... No, pues estaba el Charles al lado, pero se había puesto detrás suya. No sé, tío, yo sí le he visto en Avilés, creo, tocar con el Charles. Bueno, Pablo, si nos escuchas, llámanos. Es más, yo le pregunté, tío, joder, que toca sin Charles. Me empezó a contar, pero no sé qué pasó en ese momento que... Que no le escuchaste, hacía bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y tú mientras mirabas al infinito. No, no, alguien vino a hablar con nosotros y entonces, pues, no, al final no me terminó de contar. ¿Qué pasa? Que no, que es que me imagino lo típico del Homer Simpson de bla, ya, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O cuando solo escuchaba Mou. Sí. Mou. Mou. Pues, y, pues nada. Y nada, que... El concierto viva, de la faena espera, fue muy gracioso también. Espera, espera. Viva los baterías de Valverde, Valderacasa. Ahí está, ahí está. ¿Y qué pasó? Que, fue nada, una faena de concierto. Fue una faena, chaval, la faena 2. Nada, que fallaron todos los grupos allí... Es que esto mola porque es como... Venga, ¿qué has hecho tú este fin de semana? ¿Qué has hecho tú y qué has hecho tú? Y nada, yo cuento pues que fui a la faera, se cayeron todos los grupos menos uno, así que al final tocaron los Fragile Things. ¿Se cayeron los Urban 69 sí, esos también? Sí, también. ¿Esos fueron los del último marrón de la batería? Sí. Ah, yo creía que eran los que se estaban cayendo sí, todo el rato. No, no, no, se cayeron todos. Joder. Todos tuvieron, se botaron el monopatín. Y bueno, el caso que nada, que tocaron Sin Talento al final con los Fragile Things y tocaron los de Zinc, los, de, ah, los vale. Que copian a Fraga en la maqueta, en la portada. Es que no, me refiero, que lo digo de coña, que usan el monstruo de la laguna. Vale, vale, vale. Los de La Cosa. Es pero, que, no, La Cosa. Entre mi inglés y la pronunciación está. Pero no, La Cosa de los Cuatro Fantásticos. No, La Cosa del Pantano. Del Pantano, claro. De Swamp Thing. Pues, por eso. Si pero ellos Zing, se llaman no. De Zing. Pues entonces es La Cosa de los Cuatro Fantásticos. Qué tonto eres. No, ¿verdad? La Cosa Naranja esa. ¿Ves? El de los Cuatro Fantásticos. Y nada, que yo tiene que el pene sé. De piedra y no se lo puede tatuar. Bueno. No, es coña, sigue. Continúa. La lengüita está bien. Y que nada, que sin más, fue curioso porque el sitio está muy bien. O sea, me recordó al antiguo garaje del Coco. ¿Ah, conciertos sí? Ahí, en serio, ¿eh? Es un puto garaje, es un puto garaje. ¿No? Y al lado, o sea, ahí más vale que no vaya muchos punkis porque está al lado de una iglesia. De hecho, entras al sitio y pone la palabra de Dios es contigo, algo así, ¿sabes? Ahí. Y eso, digo yo que hacen ahí unos cuantos conciertos y eso acaba... A lo mejor un día se juntan alguna monja en concierto en la iglesia con y en la faena y sí, tocando sí. Un grupo de black metal. Sí. Bueno, el caso que nada, está muy bien, en el sentido de que como dijo ya aquí, pues pagas un precio simbólico, son 20 pavos sí. Y puedes hacer lo que quieras. Lo y... que quieras. Sí, sí, lo que quieras. Ahí es todo perversión y lujuria. Y nada, que el caso que los de Zing estos, yo qué sé, o sea, yo me piré porque me estaban aberrando un rato. Sí, ¿qué hacían? Pues es una especie de metal, rollo Proud. O sea, Proud de plan que es muy pesado, es hardcore, pero metal pesado. Yo las primeras que escuché... Además, el tío sale con pasamontañas y ya me echo para atrás. Y dije, la única persona en el mundo que se puede poner un pasamontañas es el de hoy por hoy. Es lo que iba a decir yo. Y ya está, ¿sabes? Ese es el único señor que puede hacer eso. Y yo qué sé, guau, que me piré. Pero me rayé bastante el sonido aberrante que sonaba de los amplis. Pero bueno, que yo qué sé, que supongo que no la gente que salió de ahí se lo gozó mazo. Los Fragile Things estos están curiosones, ya los traeremos por aquí. Y, por cierto, aprovecho ya rápidamente para hacer publicidad del nuevo programa que hay en Radio Jabato, que se llama Nuestra Pasión, y lo hacen tres buenas personas, que les damos un saludo desde Catado Pain y que nos alegramos un momento que tengan este nuevo proyecto y que ojalá tire para adelante. ¿Tienen algún sitio ya colgado? Sí, tienen ya un blog que se llama pues nuestrapasión.blogspot.com. Los hemos enlazado en otros programas y radios. Ahí los tenéis puestos y, pues, bueno, se difiere un poco del nuestro en que son gente que os van a poner hoy. Os van a poner street punk. Van a poner hoy, ayer y mañana. Eso es. Todas horas. Y eso, que un poco de hardcore y punk también, pero bueno, que les mola ahí bien el hoy. Son Peña de San Fernando y Coslada. Y lo guapo es que también tiene una sección muy buena de música de allí, que van a acabarla en dos días. Pero bueno. Especial programa a todos los grupos de punk de Coslada, tres canciones. Pero joder, que desde aquí muchos ánimos y que... Que mucha suerte con el programa y que es normal que los primeros programas sean una mierda, que los nuestros lo siguen siendo, de hecho. Así que nada, eso es. Pues nada, que vamos a poner una cancioncilla, que te estás ahogando. Sí, le está pasando un clínez por debajo de la mesa. Y yo qué sé, quería poner una así larguita, voy a poner a los Disapte. Vale. Porque aquí hemos estado de charleta y no he hecho ahora y los deberes. Y hace mucho tiempo que venías tú queriendo traer a este grupo. Y siempre por unas cosas y por otras no los he podido poner. Los vi porque toqué con ellos en el Coco y nada, y estuvo, me pareció, bueno, miento, estaba en la puerta, no sé por qué, no les iba a escuchar, este, pues vale. Les empecé a escuchar desde fuera y, joder, me fliparon, me metí para adentro y, no sé, me moló mogollón. Luego me dieron el CDR que sacaron, que se llama en catalán y por tanto no lo voy a decir. No, más allá de la... Mes en la de l'ombra ambalaquet conformes. ¿Has visto mi super acento catalán? Brutal. Y que, por cierto, hoy va a ser un programa muy atípico para mí porque voy a poner dos grupos que cantan en catalán y voy a poner luego una sorpresa que tampoco es típico en mí. ¡Oh, qué grande! Así que de momento... Es que ya no eres anticatalanista, ¿no? No, soy anti todo. Es que dices eso y parece como que si no, te gustara poner música en catalán. No, porque normalmente quien ha puesto grupos que cantan en catalán eres tú. Claro. Imagina por eso. No, los Arrest, nada. Los Amenaza. Bueno, pero Arrest, la que pusiste era en castellano. No, en catalán. Era en castellano. Los funcionarios, ¿no? Funcionarios del Estado y es en castellano. Más que nada porque yo les entendía. Es cierto, es cierto. Y no controlo el catalán. Y nada, pues eso, qué curiosidad. Y voy a poner la primera canción que me flipa porque me recuerdan un pelín a Truculencia. No sé, así... No es que sean una cosa parecida y tal, pero no sé. Me recuerdan por ahí algún riff y tal. Y la primera canción del CDR, que por cierto, cosa que me gustó también mucho, que las letras venían, si mal no recuerdo, o sea, seguro, en castellano y en catalán. Hombre, como debe ser. Como debe ser, y muchos grupos no lo han hecho, porque yo algunos tengo y no me entero. Y creo que en inglés también. Así que nada, vamos con la dominación No Surgeys del No Res. Joder. Toma ya. Johnny, Dios, cómo yo me duele. Déjame que lo lea yo, coño. vale, que pensaba que traías el CD. No, lo tengo aquí. Vale. Esta. A ver. La dominación, No Surgeys del... No Res. El No Res. Vale, yo es que ya sabes que solo controlo el italiano. Así que nada, que vamos con este grupazo llamado Disapte. Come on. Pues aquí estaban los Disapte, que nos ha pillado aquí desprevenidos, porque me cago en Dios que no funciona la preescucha de los vinilos y para poner una canción tengo que pegar la oreja a la aguja. Puede ser, puede ser que sea porque lo de las cintas está puesto en el... No, porque no, por eso vale. Antes te he dicho que te cambiaras, porque el micro amarillo va con lo de las cintas y también haré la preescucha y tal. Uh-huh, vale. Pero bueno, que ahí estaban los Disapte, que joder, que encima tiene muy buenas letras y que nada, que seguro hay sitios por ahí donde, si no sois de Barcelona, pues podéis descargaros el disco y nada más que decir. Ay, ¿qué pasa? Pues nada. Nada, pues contar vosotras. ¿Quién pone ahora? No sé, pero como queráis. Pensaba que ibais a poner el vinilo. Ah, bueno. Ah, si queréis pongo el vinilo y, claro. Y ya pensáis. Y damos un poco el toque con el concierto del 31. Vale. ¿Qué pasó? Pues nada, que... ¿Qué decir? Ah, vale, es que no he encontrado el vinilo, me cago en Dios. Ah, un pedazo de vinilo que me he traído, que me costó saber quiénes eran, porque en el vinilo me lo pillé más que nada porque era bonito y porque costaba 1 euro. No voy comprándome vinilos caros ni de precios medios solo porque la portada sea bonita. Pero este era 1 euro, que ya lo comentamos, sí, cuando vinieron los de Zaragoza. El asalto. Claro, y el chico no tenía cambio y fue como de, pues espérate, me pillo uno más y dan justo los 10 pavos y ya está. Y este me flipó porque es un dibujo muy rollo, yo que sé, de grupo de hardcore, old school ahí y tal. Y creían que se llamaban Yellow Jacket, pero no, resulta que Yellow Jacket es el nombre de este EP, de este grupo, que se llaman Insurrectional Rats, que lo saca Yellow Dog Records y que es un grupazo de Umea. Umea, donde hay grandes grupos de todo tipo. Umea Hardcore. Umea Hardcore, pero sobre todo de hardcore, que ya lo decían los grandes de S13 en una canción que ya puse aquí hace tiempo. Ah, sí. Y nada, que voy a poner la segunda canción de la cara A, que se llama Gasoline, y básicamente la letra lo que dice es, tú me das gasolina. No, habla dame pues más eso, gasolina. De que la gasolina es una mierda, por lo que recuerdo, porque lo leí hace está tiempo. Está muy cara. Está muy cara. No, y más o menos era como que la gasolina es una mierda y que lo único bueno que tiene es que puedes quemar cosas con ella. Y la verdad es que me pareció muy graciosa la letra y con mucho contenido. Y nada, que vamos a ponerlo y espero que sea a 33 revoluciones por minuto. Y parece que los vinilos no quieren funcionar. Vaya. Y entonces he hecho el gañán porque, joder, si aquí han funcionado hasta hace poco. Los heavies que nos han visto ahí con los vinilos y han dicho, vais a poner esta puta mierda aquí. Pues me cago en Dios. Vale. Ah. Ya sé cuál es el problema que ha habido y ahora sí que me cago en Dios. Hablar. Decir qué es lo que pasa en esta radio con estas cosas. Vale, gracias, Johnny. Que no pasa nada. Últimamente van bastante bien las cosas, de hecho. Que... Cuéntate un chiste, Durne. Hostia, pues el otro día me contaron uno, me lo he olvidado. Que bueno, mira, que lo voy a poner como esté, porque es que hay un cambio temporal y entonces a lo mejor... Hay un cambio de tiempo a temporal en el espacio. Y a lo mejor está cambiado aquí el este, así que vamos a probar ahora a ver si esto funciona. Pues no. Pues me cago en todo. Bueno, vete haciendo una preescucha y mientras... ¿Sí? Ahí suena algo. Suena el cri-cri. Sí, suena como lo del vinilo, pero no... Pero ahí está. No, porque he subido yo la ganancia a tope. Pues nada, no vamos a poder poner a... ¡Joder! ¿Pero está girando el tocadiscos? Sí. Está girando y debería estar entrando el sonido, pero... No sé, por aquí hay unos cables tirados por el suelo desconectados. Y, ya... bueno. Y lo mismo son del vinilo. Vale. Pues nada. Podemos ir poniendo otra cosa. A tomar bueno. Por saco, que ya pondré a los Insurrectional Rats. Venga. Pues, de todos modos, puedes ir buscando en el YouTube, si quieres, o algo no, de eso no para hay nada ponerlos. De ellos en... Eso te vas a buscar y traer grupos chungos y... Grupos no conocidos y que no son tan guays como para que la gente los cuelgue en sus respectivos blogs. No como los Remences, que voy a poner yo ahora. Que nada, pues ya que ahora os colocáis vosotros y seguís poniendo música, he traído a un grupazo. Sí, tengo aquí las rayas. Qué tonto. He traído un grupazo ahí de Old School Hoy. muy antiguos, muy buenos, catalanes, ya que veníamos con lo de los Dissabte. Y yo qué sé, a ver, es un grupo de skinheads hoy, clase obrera, orgullo y demás, pero me encanta porque son... A ver, es que años atrás yo este rollo lo puedo comprender más que ahora. Y las luchas obreras, tanto en Vitoria como en Cataluña, ¿sabes? Yo entiendo que ha habido muchas canciones y las puede haber, seguir habiendo respecto a la lucha y los derechos de la gente trabajadora. Y más en barrios catalanes como pues Hospitalet y demás, ¿no? Y bueno, esta peña no sé de dónde son exactamente. Creo que son... Sí, son de Barcelona. Y... ¿Son de Sants? No lo sé. Es que es el único barrio que conozco. Sí, Sants es donde está la estación. Sants estación. Y nada, bueno, entre las canciones es que este disco lo recuperé el otro día de aquí, de Radio Carcoma, que andaba por aquí perdido, y lo vi y dije, hostia, porque yo... Vamos, topa a mí. Tengo este disco desde hace mazo de tiempo, pero no en físico, y me emocioné mazo al cogerlo, y le quería dedicar esta canción a nuestra pasión, ya recordando aquí el grupo este... Para la gente de la radio. Y nada, la canción se llama La Isla número 2, para que la coloques. Se llama Minses Oportunitats, o sea, escasas oportunidades en catalán. Y ¿qué número es de canción? Iba por el tema este de que en los bares obreros, pues como la fábrica y las huelgas y el patrón, bueno, pues como día a día te tienes que levantar para ir a currar para ganar una puta mierda de pasta y que encima te estén explotando y demás. Y yo qué sé, pues ya recordad, ya que estamos aquí, que el día 29 es la huelga general y a ver si la peña se anima y se lía un poco. Y nada más, Jonathan, ponga usted la canción. Que no sé qué más pues decir. Ahí va. Estos amenazadores. No, ¿qué significa remance? ¿Romance? No, remences, recuerdos. Ah, pero eso es en inglés, ¿no? Pues, ¿es en no es en inglés, es en catalán? Sí, es en catalán. Ah, no sé. Pero también podría ser en inglés. También. ¿Cómo se dice en inglés recuerdos? Remember. Remember. No. Son los remembers. No sé, no me acuerdo ahora mismo, pero aún, si me has dejado pillado, no sé. Que nada, que un grupazo, tío. Pues nada, que... Echo de menos yo grupos así de ahora actuales. ¿De hoy? De hoy, sí. Sí, sí, porque ahora todos... Más clásicos, tío. Porque ahora todos se parecen a Non Servion. Sí, tiran ya todos al hardcore este, al rollo este más sí, bestia. O hacen hardcore o un rollo más... Y esto se pierde, el clasicismo. Bueno, ahí están los Arrest. Para solucionarlo. Y no solo los Arrest, sino un grupo que esta es la otra rareza que iba a traer hoy. Y es que yo creo que es... Que, bueno, no es la primera vez que traigo un grupo de hoy porque he puesto algunos bien grandes. Pero esta vez sí que, pues no sé, es una curiosidad, es de un grupo que creo que son de Nueva Zelanda y me han encantado porque por el nombre. ¿Vosotros os acordáis de un grupo que se llama Boys to Men? Que era un grupo rollo Backstreet Boys, ahí, de... Creo recordar que eran afroamericanos y cantaban canciones... Qué movida, pero eso significa chicos como para hombres, ¿no? Boys to Men. Sí, no lo sé, pero era Boys to Men y era el rollito este como de negros... negros cantando canciones de amor, de soul ahí... No tengo ni idea. Pues un grupo mítico ahí, antiguo y tal. Y estos han hecho un grupo que se llaman Boys to Men. Y, y me parece brutales. Es un grupo pues que yo por las pintas que tienen en el CD más bien parecen un grupo de o sea, gente que le mola el hardcore y tal, pues, van ahí con espalderas de Suicidal Tendencies y de Misfits y tal, pero vamos, como son muy borrachos, yo creo que dijeron, vamos a hacer un grupo de hoy y lo hicieron. Entonces este grupo, este disco se llama Hires to Hoy y voy a poner una canción que me ha hecho mucha gracia porque casi todas las letras son de mofa. Que se llama... O sea, pero esto es una mofa realmente, o sea, está mofando. No, que es un grupo, no, que es un grupo que, joder, que es una peña que ha hecho un grupo de hoy, pero que las letras son muy de mofa, o sea, son muy... Yo los veo una especie de, como yo que sé, como alguna canción de cadenazo, movidas así. Sí. O sea, que son de risa, pero que es un grupo serio. Ajá. Y entonces, pues yo que sé, tienen canciones de hablar de emborracharse, porque tiene una pinta de borrachos todos, que no pueden con ella, y movidas así, y yo que sé, como mucho tópico así del hoy. Y esta me ha encantado, la canción número 4 de este disco, que sacaron en el 2009, creo, que se llama Queer A for the Chris Guy. Y lo que habla es de que Jesucristo era gay. Sí. Y me ha hecho gracia, porque cada vez que dice Jesucristo era gay, no hay nada malo en ello, pero siempre como de tal. Y habla, pues eso, de que hacía un tío en el que le seguían 12 tíos, que le lavaban los pies y movidas así y nada. Y un poco, pues eso, mofándose de la iglesia. Así que vamos a escuchar a... Pues esto me recuerda al de la Montaña Azul. Un poco. Ahí a Diego el Profeta. Jesucristo era gay, María una puta. Pues estos de momento aquí dicen que Jesucristo era gay y que les jodan a todos los de la iglesia. Así que vamos a escuchar a Boys to Men. Ahí estaban... A ver, esto es una mofa, que te flipas. Que sí, que o sea, es una mofa. Después de poner las remencias no puedes decir... Anda. Que vas a poner un grupo de hoy. O sea, ¿qué pasa? Que solo hay grupos de hoy con pero letras serias. Que parecía un cerdita haciendo... ¡Ay! Oink, oink. No, pero... Sí, tío. Pero que no. Me parece mira, muy mal, yo. Me he escuchado muchos... me he escuchado los tres discos de esta peña y no... A ver, esta canción lo malo que tiene es que musicalmente es la que de las que menos me mola. Lo demás es rollo hoy antiguo. Joder, pues has elegido la mejor. Pero porque la letra es la hostia. Vale, vale. Ya algún día traeré otra de estos borrachos no, neozelandeses. No, déjalo. Tú no entiendes. Sí, que esperas a Nueva Zelanda hoy. O sea, ¿de cómo va a llegar ahí eso, tío? Eres una racista de la música. Claro que sí. Se le gusta el reggaetón. Y nada, que... Que no sé qué... ¿Que vamos a meter la siguiente canción? Que sí, venga, vamos a meter la siguiente canción, que esta va con dedicatoria para todas las personas que disfrutan del buen sexo. ¡Hala! Ya se ha jodido. Lo bien que iba a quedar. Pensaba que ibas a poner el asesinato y estaba flipando. No. Digo, ¿qué tendría que ver con el sexo esto? ¿Pero por qué? Me cago en Dios. Iba a quedar una entrada perfecta, así que voy a repetirlo. Esta canción va dedicada a toda la gente que disfruta del buen sexo. ¡Ondas de follar! Cuando estoy con mis primitas, solo pienso en chupar sus tiritas. Cuando estoy con mamá, le endiño por el ojal. Y mi abuelito, que pobrecito, que no se sube su cacharrito. Mi casa es un burdel, las paredes tienen semen. Los vecinos nos critican porque ellos no se divierten. Mi tío la tiene muy gorda y me revienta por la mitad. Mi papaito la chupa mejor que Superman. Y los sobrinos que angelitos se corren dentro de los potitos. Mi casa es un puticlub, es una película porno. Las 24 horas del día nos ponemos cachondos. La tatarabuela se masturba con sus nietos. La tita feliz se mete bolas en su agujero. Y tengo un primo que está malito, pero eso que tiene más grande el pito. Y tengo un primo que está malito, pero eso que tiene más grande el pito. Sexo familiar, de lunes a domingo. Sexo familiar es diversión. ¿Cómo lo habíamos puesto hasta antes, por Dios? Pues yo creía que lo habíamos puesto varias veces, pero no. Y que es un temazo. En el fondo lo que hemos hecho es escucharla mil veces en el coche. Es que fue eso, nos rayamos de que pues que nos tiramos, pues yo qué sé, semanas escuchando esto a todas horas y tal. Pero joder, solo habíamos puesto la de Cadenazo Beach. Y no podía ser. Así que nada. Y que bueno. Te toca. Pues yo quería poner, ¿qué quería poner? Bici Hardcore. ¿Y qué canción hemos decidido poner al final? Se me ha olvidado. Pues la de Ni carril bicis ni hostias. Pues eso. Un poco también para decir que el día 31 en el Coco hay un concierto con carrera de bicis, paseo de bicis por el barrio de Tetuán. Y tocamos pues nosotros Regicidio con este grupazo Bici Hardcore y con quién más tocamos. Pues supuestamente en el cartel pone que toca Mordor Crew. No, pero al Mordor Crew al final falso, no puede tocar. No pueden. Tocan Chernobyl Kid sin mi consentimiento. Pero si tocáis o no tocáis. Supongo que sí, aunque a mí nadie me lo ha preguntado. Muy bien. Y espero que el concierto salga bien porque... Sí. ¿Qué pasa? No sé. No sé si se están moviendo bien las cosas. ¿Qué dices? Y no, pero qué es coña, que sí va a haber el día 31 este conciertazo. Que bueno, ya lo iremos anunciando porque todavía queda, ¿no? Sí, este sábado no, el siguiente. El siguiente, lo recordaremos el próximo miércoles. Y nada, que joder, que iba a decir que vuelven Bici Hardcore, pero prácticamente empiezan Bici Hardcore. Porque sí, la otra vez dieron dos conciertos. Uno. Uno en La Ironía. Ah, sí, además fue en La Ironía. En La Ironía y ya está, y da gracias. ¿Y en Murcia no...? Pues yo cuando hablé con ellos hace un par de años en el Encuentro del Libro me dijeron que solo han tocado una vez ahí. Lo mismo han tocado después, no lo sé, pero bueno. Pues ahí nos quedamos, Bici Hardcore, Regicidio, Chernobyl Kids y pues y a lo mejor eso. Se quería traer a un grupazo de Zaragoza, que no se puede decir el nombre, y eso. Y a ver qué pasa, pues eso, que ni carril bici ni hostias. We'll be right back. Pues ahí estaban estos... Bici hardcore. Bici hardcores. Haciendo ahí un buen dispunk. Que, joder, yo me acuerdo que... Ahora porque tengo el vinilo que me lo regaló el señor Pablo, que muchas gracias. Y... Pero me intenté una vez bajar el disco este y no sé por qué me bajé un directo. ¿Sí? Sí, me bajé un directo y pensaba que era eso. Además decía, joder, qué mal sonido. Pues eso, ¿no? Sonaba muy mal todo y tal. Pero luego ya puse el vinilo y dije, ah, pues mira, no es esto. Alguien se equivocó al subirlo por ahí. Nosotros teníamos el CD allí en Toledo, en la distri. Ah, a lo mejor es el CD y esto lo grabaron después, el vinilo. Puede ser porque no tiene el mismo... Porque en realidad el vinilo no sé ni de cuándo es. ¿Lo tienes tú ahí? Ya, pero no, lo estuve mirando y no ponía nada. A lo mejor, yo qué sé, esto lo han sacado ahora que se han vuelto a juntar. ¿Puede ser? Bueno, se lo preguntaremos el 31. El 31 habrá que preguntarles. Y nada, ¿qué te cuentas tú? Nada, que voy a cambiar totalmente de palo y de todo ambiente que hemos podido poner en Carcoma. Yo creo que nunca he llegado a poner este rollo de música aquí, y tú menos, pero tenía muchas ganas. Este es un grupazo que seguramente suena incluso de carteles antiguamente, los Garbanzo Negro. A mí me suena. Sí. Y... Pero igual que los Gigante Verde. No, gilipollas. Había un grupo que se llamaba de Asturias, de Puma o algo así, sí. Estos chavales son, bueno, chavales son gallegos y mola porque tienen mogollón de letras en mogollón de idiomas, o sea, desde... Son apátridas. Inglés, alemán, gallego, castellano, mapuche, mogollón, sí. Y bueno, este disco también me hice con él hace poco y de hecho tiene como 25 canciones, que es una brutalidad. Y todas duran un montón de minutazos además, así que vamos a poner la número 20, que se titula Te lo metes todo. Bueno, pues se refiere a las drogas. Ah, eso es lo que te iba a decir, sí. Porque ahí solo hay dos pueden ser dos temas. Y nada, es del disco Terra Without Grenzen, Tierras sin Fronteras, y joder, que me ha encantado, que yo conocía de este grupo Canciones Sueltas y de verlos en conciertos, y yo siempre recordaba que me lo había pasado pipa ahí bailando con las gaitas y demás... No. Y fiesta y ska, pero que me he dedicado bien a escucharlo y es brutal, brutal. Por lo menos a mí me ha encantado. ¿Cómo se llama esta canción? Así que nada, te lo metes todo. Eso, es que luego lo comento. Pensaba que ibas a hacer una broma, gracias. No, porque es que luego cuando me ponga a subir el programa, no sabes la de veces que hablas de un grupo y no dices luego la canción. Sí. Vale, pues nada, vamos a escuchar a estos Garbanzos Negros. O Garbanzos Esta canción... Esta canción no bueno, era... Bueno, no nos hemos colado, en el CD está mal puesta. Está mal puesto en el CD, se nota que hace años no sabían poner las canciones. Que me has dicho que corriera dos. Sí. O sea, ahora tengo que poner la 22. Venga, vamos a ver. O sea, hay 23, ¿eh? Ya, dale. Vamos a ver si es esta. Que yo llevo dentro, no me perdí. Pues ahí están los garbanzos negros. Que, joder, está guay. No, y esta, joder, es que ¿sabes lo que pasa? Que como van... ¿Era esta al final la que querías poner? Sí, sí, es la que quería, pero luego hay otra siguiente que mete un montón de gaitas y tal. Sí, y... porque esta era más... Sí, esta es más punkarrio. Pero, joder, eso, la fiesta, este grupo. Bueno, antes hemos escuchado las gaitas. Sí. Y nada, ¿y eso? Y bueno... Que, joder, no sé, no hemos dicho al final... Bueno, hemos comentado el concierto del 31, pero no hemos dicho nada si hay este fin de semana de tal. ¿Hay algo este fin de semana? No lo sé. Cafeta en el Coco, el jueves a las 8 hasta las 12. Cafeta en general en todos los centros sociales de Madrid. Que todos los cabrones las hacen los jueves para que haya lucha de poderes. Y tal, y nada, que a petición de la señora. Yo, sí. Muy bien, pues ya que habéis roto antes un poco el hielo con Cadenazo, pues me tenéis que poner la de No doy tabaco. ¿Que tú habías escuchado el disco donde viene la de Sexo Familiar? No. Pues muy mal, entonces muy te estás mal. Perdiendo lo mejor de Cadenazo. Muy bien. Que sí. Este disco está muy bien, sí. Pero es que el segundo patea casi cualquier disco de punk de la historia. Lo buscaré, lo buscaré. Y bueno, pues esta canción me la llevo trillando mucho este curso, me la he escuchado todas las mañanas cuando iba a clase con el coche. Una canción un poco hoy. Muy, muy buena para los atascos mañaneros y nada, todo el que haya lijado, pues que se dé por aludido. Y sobre todo para todos los buenrollistas y los costras. Me he comprado un paquete de tabaco y no te pienso dar. Si me pides, tío, te voy a ignorar. Siempre igual, quillo, dame un cigarro. Y no estamos para dar. Y no estamos para dar. Hoy, hoy, hoy, no doy tabaco ni mañana. Me llaman gorrón, me llaman tangao. Pero es que te repito, es que yo no te doy tabaco. Me pides fortuna y me pides Chester. Y yo te digo, tira de este. ¡Oy, oy, oy! No doy tabaco ni mañana ni al otro. Hoy, hoy, hoy. No doy tabaco ni pasado ni antes de ayer. Qué bueno, grandes. Muy suave todo. Qué grande. ¿No habías escuchado esta? Pero hacía mucho. Es que este disco no me lo, no. Me lo escuché en su momento. Pero no, es que lo tengo muy bueno. A medida que escuchaba la letra. Joder, ¿pero te gusta esta canción? Es que a ti que es otro sacrilegio contra el hoy. Sí, bueno, no, este directamente no, ni siquiera lo tomo así. Me encanta porque esta canción, como no la teníamos preparada, hemos sacado del YouTube y hay un comentario, un único comentario en este vídeo de Joselemi93 que puso hace 4 meses y dice: vaya chorrada de canción. Y le ha contestado MasterBen03 2 meses después diciéndole: pero es que te repito, es que no te doy tabaco. Genial. Qué bueno. Y nada, que voy a cambiar yo de tercio rápidamente porque al final dos de las cosas que a mí más ilusión me hacía poner, al final no, si no, no va a dar tiempo. Que por cierto, lo del vinilo es una putada porque está desconectado el cable. Y me cago en todos los gilipollas que solo vienen aquí a joder. Sí, está desconectado el cable. ¿Pero lo ponemos? Sí, es que no sabemos en cuál. Porque estaban ocupados. Es que yo eso no sé cómo va. Porque hay millones de cables y pasa de tocar. Y entonces, pues nada, de momento los vinilos que hemos traído no los vamos a poder poner. Pero vamos a intentar poner una cinta y si suena, hablamos de ella para no estar media hora hablando y luego que no suene. Así que a ver si esto va. Vale. ¿Es sí esto? Funciona. Sí funciona. Lo que pasa es que lo vamos a dejar de momento. Que termine esta canción porque es cuando yo quería poner la siguiente, así que ahora en cuanto acabe, que está a puntito, hablamos de ellos, que esto es Venganza, que acaban de estrenar esa pedazo de cinta. Preciosa. Preciosa, con doble diseño. Puedes elegir el diseño blanco, blanco el diseño negro, que el negro tiene más encanto por el rollo que es serigrafiado. Y el crusty o el punk radical. O el punk radical, hardcore radical. Y nada, que todavía sigue la canción. No, que joder, que qué decir de esa persona, si es que ya os hemos dicho mucho. Que sois unos cracks, que muchas gracias por habernos regalado la cinta. Que tenemos muchísimas ganas de veros ya otra vez ahí por... En Zaragoza, tenéis por que la tocar, Modalena. Sí. Tenéis que tocar cuando subamos, sí o sí, no hay medias tintas ahí. Y hacer nuestro versus Catadopain versus más rápido y guarro mejor. No, molaba más, ¿cómo le llamaron esto? El Catadopain más rápido guarro. Y más guarro. Así que nada, joder, que sigáis así. Ya sé por ahí además que tenéis ya más canciones, por ahí nuevas. A mí me adelantó cosas que no se pueden decir, sí, sí. Pero que joder. Y va a haber espera, que se acaba. Va a haber por ahí un compartido. ¿Ha saltado otra vez la misma? ¿Cómo que ha saltado otra vez la misma? Que yo no quería poner esta. De hecho, tienes una cara. Estoy flipando porque no estaba sonando esta de fondo. No. ¿No? Pues entonces vamos a seguir hablando de ellos. ¿Pero qué pasa? ¿Que querías poner la anterior? La siguiente a esta. Y la he puesto y ha sonado todo de golpe y ha sido de hostia, que no es esta. Porque yo la he traído ya preparada de casa. Lo he puesto en este reproductor, que es muy bonito porque te reproduce... Esta era la de Venganza. Venganza, venganza, escupen en sus caras. No, estaba esa. Claro, esta vale. Es. Que esa además ya la hemos puesto, esta también. Ahora. Un lado puro, al cuello te has colgado. Siempre dices aún cuando te vas a otro lado. Te sientes vasco y eso te emociona. Eres de Zaragoza, por más que a ti te joda. Qué grande. Que sois unos jefes. Es que esta letra, es que tenéis un humor negro muy bueno. Sí, sí. Cabrones. Siempre hacen unos temazos y a mí está... A mí la frase esa de te has colgado un laburio y ahora dices agur y eso te emociona. Ya, es que es impresionante. Y además a mí me encanta la frase final esta de eres de Zaragoza por mucho que a ti te joda. Sí, tío. Eso, que a la mierda las vasquitis. Y nada, que... Joder, que es una... me puse la cinta el otro día y la debí de poner vuelta y vuelta ahí como 40 veces seguida. Vuelta y vuelta seguida, a la plancha. Vuelta y vuelta a la plancha. Y porque estaba pintando mi casa y hasta que no terminé de pintar no dejó de sonar Venganza ahí a toda hostia. Y eso me hizo tener ganas de pintar. Que en directo son mucho... O sea, a ver, es que el Juan está afónico. Y pero la me voz flipa, de él, ¿eh? Sí, me pero flipa. Gana mucho su voz. Así que nada, a ver cuándo si les podemos ver en directo. Y nada, que quien quiera conseguir esta cinta o que se ponga en contacto con ellos o con quien les ha editado, el señor Miguel, en Cinta Grabaciones, desde Madrid. Y nada, que vamos a ir con la otra cosa que quería poner yo, que en realidad lo he descubierto hace muy poco, pero me encanta, que son los Crosta, que seguro que les conocéis y tal. Sí. Y joder, yo llevo escuchando a Peña de Crosta desde que sacaron lo de La Niña Mutante, Project Mayhem y tal, que además pues en aquella época venían bastante por Madrid. Luego con, yo qué sé, con los grupos que han tenido, que me han flipado, pero no sé qué pasó, que con Crosta les perdí ahí un poco la pista cuando sacaron el primer CDR este y no le presté mucha atención. Y sí que es cierto que ahora han cambiado un poquito y es me parece un poco más light. Sí, es un poco más light, pero me parece una jodida joya. O sea, es a mí me recuerda un poco al rollo anarcopunk inglés. Ahí de estos de grupos más poperos, que estos no es que sean poperos, pero sí que son como muy sencillitos, pero creando ahí ambiente, no sé. O sea, no tengo palabras para describirlo. O sea, ¿este es como el segundo disco? No, esto es ya, sacaron la demo en el 2007, luego sacaron la cinta, que fue como, si mal no recuerdo, 2009-2010, y luego han sacado esto. Sí, que esto ha salido ya, ahora mismo, ajá, porque me he metido en su página web. Y nada, que chapó, porque esto lo han sacado en LP, que esta misma noche les voy a escribir para que me lo envíen y ya lo tienes para descargar si quieres. Y nada, que voy a poner mejor la canción que quería poner, que bueno, esta es la más cañera, por así decirlo, que pero en realidad las otras son más tranquilota y no sé, es un disco para ponerte, relajarte y sí, cuando les disfrutar. Vimos, cuando fue el primer concierto que hicimos en la gira nosotras, tocamos con ellos en Zarautz, sí, y eso, tocar los primeros y muy tranquilito. Joder, yo para ponértelo en casa, muy a gusto. Pero yo supongo que será un grupo que a mucha gente les tirará para atrás ahí el rollo, pero vamos, que le den una oportunidad porque me parece impresionante. Y nada, que estos también cantan en catalán y la canción se llama Últim Enemic. ¿Está bien dicho? ¿Cómo se diría en catalán? Que da igual. Bueno, pues eso, el último enemigo. Flipa ahí el rollo de la batería así muy muy básica, pero marcando ahí bien el ritmo. No sé, me encanta. Me encanta. Joder, y bueno, es muy rollo de la banda trapera del Río, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. No sé yo. Es que yo lo veo como un poco detalles de muchos grupos, pero. O de muchos estilos. pero vamos, que han... Me recuerda a mazo. No sé, para mí han sacado algo súper original y que, vamos, me tiene enamorado. Y decir que aparte de Mar y Xavi, que ya he dicho, el que toca la guitarra es Ian, de Absurdo. Es el cantante de Absurdo. Y nada, y esta canción solo canta Xavi, que es el que toca la batería, pero en las demás canciones suele jugar con las tres voces y joder, es que... Eso es lo guapo, los grupos. Sí, no sé, es un muy ambiental, no sé, me flipa. Y ya que hemos estado hablando de Crosta, pues vamos a hablar del fanzine que saca Xavi, que se llama Dosis Mortal, que me lo pude conseguir en el concierto de Demencia Colectiva. Que pues nada, que es un fanzine gratis que hace y que me flipa el formato, porque es eso, es, por así decirlo, es casi como un CD. Yo creo que es un pelín más largo, más sí, alargado. Sí. Y pues eso, se llama Dosis Mortal, es el segundo número, que para quien quiera contactar con él, pues que se meta en dosismortal.interrupciones.net, que es como una página donde puedes contactar con él, aparte de con su pequeña distri y tal. O enviarle un mail a dosismortal@interrupciones.net y ahí, aparte de pedirle fanzines, el disco de Crosta o lo que te dé la gana, o declararle tu amor incondicional, también puedes verte los dos números que ha sacado de Dosis Mortal en PDF, que bueno, lo tiene colgado como con fotos, porque como es un fanzine pequeñito. Y nada, básicamente lo que consiste este fanzine es en... Por cada hoja suele hablar de un grupo. Y en este pues te habla de grupos como Crazy the Spirit, Violent Shit, Burn Cross, que esos ya los pusiste tú, ¿no? Sí. Que eran los dos hermanos. Buenísimo, estos. Sí. Sí. Habla también de Los Obediencia, de Madrid. Un grupo que tengo unas ganas... Tengo ganas de traer aquí a Obediencia. Sí, y a Sprite. Sí. También a los dos ahí. Sí. Y nada, pues también habla de otro grupo que se llama Franceses, que esto, les tengo unas ganas terribles, porque a mí el anarcopunk francés me encanta, y estos son de ahora, que se llama Passion Armée. Y luego, por último, pues ya un grupo que se llama 1981, que dicen que es rollito Chumbawamba, Zones y The Moth. Claro, o sea, claro. Que a eso habrá que escucharlo. Joder, también. Como lo has dicho así, parecía que decía chunda, no. Tecno y... Es que Chumbawamba, antes de sacar la canción para el FIFA 99, eran anarcopunks. Sí, un grupo anarcopunk que terminó vendiéndose y su canción sonaba en la intro de FIFA 99. Junto... Vale, que no era coña. No, que no era coña. La verdad, que yo pues, conocí antes al Chumbawamba por el FIFA, porque jugaba en la época, y luego descubrí que era un grupo de anarcopunk en su época. Y nada, y de Décima Víctima. Que no es un fanzine que se lee en un ratillo... Y que muy fanzine, sobre... Fanzine para el váter. Fanzine para el váter. Yo lo he tenido ahí en la estantería ya de mi váter. Al lado de tus cómics. Al lado de mis cómics. Y nada, que encima, yo que sé, todo muy sencillito, muy ordenadito y muy bonito. Y con esto nos vamos porque ya son 58. Sí, por eso. Y voy a poner la sección Italia di Merda con un grupazo que... Que no lo voy a poner porque quería hablar bastante de ellos. Así que vamos a despedirnos con... No, es que no da tiempo, pues si no se va a cortar. ¿Qué os parece Antipasma? Venga, pues con el compartido que sacaron hace ya unos cuantos añitos con los brasileños Scato. Y vamos a poner una canción que a mí me flipa y es una canción que vale para mucha gente que conozco y que se llama Jóvenes, pero habla sobre la gente que son jóvenes viejos. Así que para todos los aburridos va esta canción, aunque habla en realidad de la gente que se droga y son como viejos. Así que con Antipasma nos despedimos hasta la próxima semana. Buenas noches. Adiós. Adiós. Muertos en vida, porque son...